Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Virtudes peligrosas. No olvida nada, pero perdona todo. En tal caso, se odia doblemente a esa persona, pues avergüenza por duplicado, con su memoria y con su magnanimidad. Friedrich Nietzsche. Les damos la bienvenida a este, el espacio de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludamos, Lupita y Marco. Les recordamos visitar el Facebook oficial de la Comunidad de Filosofía en la dirección electrónica facebook.com/comunidad.filos.umcnh, donde se podrán poner en contacto con nosotros, y también pueden visitar la página oficial de la comunidad en la dirección filos.umich.mx, donde van a encontrar las actividades planeadas para todos ustedes. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM, por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Para abrir este espacio de reflexión, les compartimos un poema del monje zen Yakuo Tokuken, escrito en la parte final de su vida. Este poema aparece en la antología hecha por Joel Hoffman titulada Poemas japoneses a la muerte, publicada por la editorial DVD. Poiesis. Yakuo Tokuken murió el 19º día del quinto mes de 1320 a la edad de 76 años. Mis 76 años han terminado. No nací. No he muerto. Las nubes flotan en el vasto, altísimo cielo. La luna sigue su camino de 1,000,000 de millas. Dos días antes de morir, Yakuo convocó a los demás monjes y les dijo: las palabras de alguien que va a morir no son un asunto baladí. Es un umbral que todos hemos de cruzar. Decidme lo que penséis al respecto. Los monjes le dieron diferentes respuestas, pero Yakuo no expresó ni aprobación ni desaprobación. Al día siguiente, ordenó a sus alumnos que incineraran su cuerpo y les prohibió que oficiaran un funeral demasiado complejo. Mañana por la mañana, añadió, desayunaré gachas de arroz con vosotros y a mediodía partiré. A la hora indicada, escribió sus últimas palabras, tiró el pincel y murió en posición erguida. Poiesis. It's been a long, slow. Permitamos que se siga con la reflexión que nos ofreció el monje zen Yakuo. Ahora escuchemos un poco de música a cargo de la agrupación estadounidense de ambient trip hop Armed and Sleepers. Escuchemos el track Metator Bated Version, el cual extraemos del EP Metator Alternate Versions B-Side. I think you'd remember when you were It's been a long, slow life. Vamos ahora a nuestra sección dedicada al análisis desde la perspectiva filosófica. En días pasados platicamos con la doctora Adriana Sáenz, organizadora del Coloquio Internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos en los Textos Culturales. Dicho evento tendrá lugar en nuestra facultad, ubicada en el edificio C4 de Ciudad Universitaria, los días 5 y 6 de junio de 2014. Escuchemos a la doctora. Polis. En esta ocasión, la doctora Adriana Sáenz, profesora de la Facultad de Filosofía y organizadora del Coloquio Internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos en los Textos Culturales, nos hablará un poco de las temáticas y ponencias que se han presentado para ser dilucidadas en este coloquio internacional que se realizará los días 5 y 6 de junio en nuestra ciudad de Morelia, en la Facultad de Filosofía. Doctora, por favor, háblenos un poco de estas ponencias. Muchas gracias, Marco. Pues un gusto estar nuevamente contigo y con tu auditorio en este programa de radio. En cuanto a la pregunta, mira, es muy, muy interesante tu pregunta, ¿hacia dónde se orientan? La mayoría de los textos analizan textos literarios, aunque también tenemos textos icónicos, pinturas, que trabajan el erotismo, fue como el gran tema que tuvo mayor prioridad. En algunos sentidos también tenemos el de prototipo, sobre todo analizado en textos ya sean jurídicos, por ejemplo en los casos de divorcio aquí en Morelia, o en textos históricos analizando el periódico La Voz de Michoacán, ¿no? ¿Cómo eran los prototipos de mujeres? Tenemos un tema muy importante que es el cuerpo, que es el que une a todos los demás elementos desde la perspectiva tanto filosófica como histórica como literaria. ¿Cuál podría ser, digamos, como el hilo conductor? Yo creo que el erotismo como una de las formas vetadas al discurso femenino. O sea, las mujeres tenemos o tienen en muchos sentidos atada la posibilidad de conocer su cuerpo, de experimentar con él, y eso es lo que estamos analizando en los textos culturales. Ahora la doctora nos hablará un poco del tono de las ponencias que serán presentadas en este coloquio internacional. Mira, tenemos 65 ponentes de 22 universidades y de 3 países. Tenemos ponencias de 20 minutos y tenemos 3 conferencias magistrales. Una será dada por la doctora Gloria Prado. Ella es una profesora emérito de la Universidad Iberoamericana que tiene muchos años trabajando la escritura femenina y cómo se ha trabajado la concepción del erotismo desde las escritoras y los personajes femeninos. Otra conferencia magistral la doctora Edith Yesenia. Ella es una profesora de Lina que tiene muchos años trabajando desde la salud reproductiva, o sea, cómo está la cuestión del cuerpo y del erotismo, sobre todo en los personajes homoeróticos. Y finalmente, quien hará, digamos, como la reseña de todo el congreso es la doctora Luz Elena Gutiérrez de Velasco. Ella fue directora del Centro de Estudios de Género del Colegio de México y ahora es directora del Centro de Estudios Lingüístico Literarios del Colegio de México. Entonces, como verás, las 3 conferencias magistrales son muy interesantes. Y en las otras 62 ponencias tenemos temas muy diversos, todos muy interesantes, investigadores que están a la vanguardia de lo que están haciendo y que hemos generado, digamos, una red de estudios con perspectiva de género en los textos culturales, tanto homoeróticos como heterosexuales, y me parece que es un lugar como de confluencia, ¿no? Va a haber gente que analice teatro, gente que analice pintura, gente que analice poesía. Entonces, bueno, pues la invitación a venir, a participar, a compartir con nosotros. Incluso aquellas personas que asistan el 80% de las ponencias tendrán constancia curricular y para ello deben enviar sus datos, su nombre, qué facultad o dónde trabajan al siguiente correo. Se llama coloquioerotismo@gmail.com y bueno, con mucho gusto ahí recibirán una confirmación, los datos, cuáles son las conferencias, etcétera, pero los esperamos en la Facultad de Filosofía el 5 y 6 de junio desde las 9 hasta las 7:30 de la noche. La doctora ahora nos comenta sobre el carácter del coloquio, si va a tener algún costo y los patrocinadores del mismo. No, es completamente gratuito. Tendremos algunos patrocinadores, que el Café Punta del Cielo nos patrocinará parte del café, la otra parte la pondrá la facultad. Vendrán también al cierre algunos productores de mezcal de la región y algunos productores de cerveza artesanal. Entonces, bueno, pues tenemos como la participación también, hemos buscado eso, una participación solidaria de los productores michoacanos. Le preguntamos a la doctora Adriana Sanz sobre algunas de las ponencias que le hayan parecido más interesantes. Muchas me llamaron la atención. Yo estuve participando en el comité que las recibía y también en el comité dictaminador. Fuimos varios los colegas que estuvimos en el comité dictaminador. Tengo mucho gusto de ver cómo se han ido integrando, incluso egresados de la facultad y egresados de otras facultades. Viene un ponente de la Facultad de Psicología que me parece una ponencia muy, muy interesante, la cuestión del erotismo desde Lacan y Freud. Entonces, es una perspectiva teórica, digamos, muy interesante. Hay una exalumna aquí de la maestría que está participando con una propuesta desde el feminismo, la cuestión del cuerpo y la mujer, desde Rosy Braidotti y Judith Butler. Entonces, son propuestas muy interesantes y ahorita sí que me vienen rápido, ¿no?, a la memoria. Pero yo diría que realmente se está trabajando, a los que les gusta el teatro, va a haber para teatro, a los que les gusta poesía, a los que les gusta la perspectiva teórica, la perspectiva discursiva. Entonces, eso es algo que me gusta del Congreso. No es una metodología sola la que se aplica, sino desde diferentes metodologías, cómo se ha trabajado el cuerpo, sobre todo el erotismo femenino, que ha estado supeditado a la percepción y al gusto del gusto masculino, pero también cómo los hombres han aprendido que tienen que desear el cuerpo femenino, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué estos prototipos de la mujer curvilínea y no la mujer gorda? Pues un poco como aprender también un ejercicio de entender cómo los productos culturales son morales, ¿no? Y nos enseñan creencias que en muchos sentidos pues no son tan racionales. Y para finalizar, la doctora Adriana Sáenz nos exhorta a asistir al coloquio internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos en los Textos Culturales. Muchas gracias. Aquí el lugar va a ser la Facultad de Filosofía, en el auditorio de la Facultad de Filosofía Samuel Ramos y en el Instituto de Investigaciones Filosóficas el 5 y 6 de junio de las 9 de la mañana a las 7:30. Nos dará muchísimo gusto que vengan. Si gustan constancia de participación, tienen que asistir al 80% de las conferencias y tienen que enviar un correo previo al siguiente correo: coloquioerotismo@gmail.com. Muchas gracias. Polis. It's been a long, slow, slide. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Están escuchando Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Y después de escuchar a la doctora Adriana, vamos a hacer una pausa musical con el ensamble de origen italiano Camerata Melodionense, del cual escucharemos la pieza Solo et Penoso, que aparece en el disco Vertute, Honor, Bellezza. It's been a long, slow, Por hoy solo nos resta despedirnos de todos ustedes, invitándolos a participar en el coloquio Foucault a 30 años poder, resistencia y subjetivación, el cual tendrá como sede la Facultad de Filosofía y se realizará los días 25 al 27 de junio de 2014. Para mayores informes pueden visitar la dirección electrónica filos.umich.mx. Cuídense mucho. Y pasen un fin de semana de 10. Hay que recargar las energías para la próxima semana porque tendremos el coloquio internacional Erotismo, Cuerpo y Prototipos en los textos culturales que no se pueden perder. Por lo pronto los dejamos con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.